más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 40 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy vamos a tener un programa corto, más cortito de lo normal, solo por hoy. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Pues tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 73. El día de ayer nos decía que tendríamos temperaturas máximas de 99. Recuerden que es muy probable que alcancemos los 100 grados, aunque aquí nos diga que vamos a estar a 98. Puede ser que alcancemos 100 grados de temperaturas máximas. Tenemos cielos parcialmente nublados y van a continuar así durante el día. Para el día de mañana la temperatura desciende a máximas de 78, mínimas de 54, con probabilidad de un 58% de que caigan lloviznas. Se va a refrescar un poco el día. Y el día domingo hay probabilidad de chubascos, con temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 45 grados. El próximo lunes también hay probabilidad de un 80 a 90% de que caigan chubascos, con temperatura máxima de 62 grados, mínimas de 48. Y para el próximo martes ya vuelven a aumentar las temperaturas, máximas de 70, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Entonces el día más caluroso será el día de hoy. Y a partir de mañana las temperaturas empiezan a descender, los días más frescos van a ser el día domingo y el próximo lunes. Con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Twitter bloquea un video de campaña de Trump sobre Floyd. Twitter bloqueó un video de campaña de Donald Trump en homenaje a George Floyd por un reclamo de derechos de autor, una medida que se suma a las tensiones entre la red social y el presidente de Estados Unidos, uno de sus usuarios con más seguidores. La empresa colocó un mensaje sobre el video publicado por la cuenta @TeamTrump, en el que decía: este contenido ha sido desactivado en respuesta a un reclamo del propietario de los derechos de autor. El video seguía activo en el canal de YouTube del presidente e incluye imágenes de Floyd, cuya muerte a manos de policía provocó protestas generalizadas en el país en el inicio. Según nuestra política de derechos de autor, respondemos a quejas válidas sobre derechos de autor que nos envió un propietario de los derechos de autor o sus representantes autorizados, explicó Twitter en un comunicado. El video, que dura 3 minutos y 45 segundos, es un homenaje de fotos y videos de marchas pacíficas y agentes de policía abrazando a manifestantes, en el que se intercalan algunas escenas de edificios en llamas y vandalismo con una suave música de piano y la voz de Trump. Esa es la última acción de Twitter contra Trump, quien amenazó con tomar represalias contra las empresas de redes sociales. Hija de Trump lo desafía y se une a las protestas por la muerte de George Floyd. Con una cita de la activista política Helen Keller, la cuarta hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo de su segundo matrimonio con actriz Marla Maples, se solidarizó con el movimiento que intentó de manera simbólica realizar un apagón digital para reconectar con la comunidad y hacer un llamado a la acción urgente para rendir cuentas y provocar un cambio. Solos podemos lograr poco, juntos podemos lograr mucho, fue lo que escribió Tiffany acompañada de su recuadro negro. Sin embargo, no fue la única ligada a la familia Trump que se sumó, su mamá Marla Maples y su novio, el multimillonario de origen libanés, Michael Bolos. También compartieron el recuadro negro lleno de simbolismo que comenzó a viralizarse el pasado martes 12 de junio después de que la policía Derek Chauvin asesinara a George Floyd, asfixiándolo durante 9 minutos con su rodilla en el cuello del afroamericano. Este acontecimiento provocó la ira y el levantamiento de miles de manifestantes en todo el país, quienes exigen justicia para Floyd y un alto a la discriminación por raza en Estados Unidos, mismas que llegaron a las puertas de la Casa Blanca, provocando que por primera vez en mucho tiempo el presidente fuera llevado al búnker subterráneo de la residencia y las luces fueran apagadas para proteger al mandatario. La ciudad de Nueva York reporta su primer día sin muertos por coronavirus desde mediados del mes de marzo. La pandemia del coronavirus ha causado 108 mil muertes en Estados Unidos, casi un tercio de las registradas en todo el mundo. Además, hay más de 1.8 millones de contagios registrados en todo el país, según el recuento de NBC News, cadena hermana de Telemundo. Y bueno, algunas de las informaciones más relevantes de este viernes 5 de junio del 2020 son las siguientes. Nueva York reporta su primer día sin muertos por coronavirus. El desempleo apunta a una tasa de cerca del 20% en el mes de mayo. Negocios hispanos del Bronx evalúan demandar a la ciudad por los saqueos. Gobierno de México cree que el país podrá superar 35 mil muertes por la pandemia. Perú supera los 5 mil muertos por COVID-19 y declara el oxígeno de interés nacional. Aumentan los contagios en cárceles de Nuevo México. Guatemala releva a ministro de Interior por temas de salud. Quito apuesta por la bicicleta para evitar los contagios. Y Nueva York reporta su primer día sin muertos por COVID-19, según el ayuntamiento. We'll be right back. Disculpen, tuvimos aquí un pequeño problemita técnico, pero bueno, en otra información, el coronavirus y la economía, ¿por qué las bolsas siguen subiendo en medio de la crisis de la pandemia? Y bueno, pues lo que informan los expertos es que las bolsas mundiales siguen en alza en medio de expectativas positivas por parte de los inversores, que son empujadas por el levantamiento de los confinamientos en varios países del mundo y la esperanza de que se aprueben nuevos paquetes de estímulo económico. Aunque la economía mundial sigue sufriendo los efectos de la pandemia de coronavirus, con fuertes caídas del Producto Interno Bruto, pérdidas de empleo y cierre de empresas, los mercados bursátiles reflejan un entusiasmo que está lejos de lo que muchos experimentan en su vida diaria. Mientras el desempleo supera el 13% en Estados Unidos, uno de los indicadores más emblemáticos de Wall Street, y el S&P 500 no para de recuperar terreno desde que tocó fondo a mediados de marzo. ¿Por qué entonces siguen subiendo las bolsas si aún estamos en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas? Según Manuel Romera, director del sector financiero de la IE Business School de España, el mercado está apostando por una rápida recuperación de la economía en forma de V. Los mercados financieros descuentan lo que va a pasar en 6 o 12 meses más, es decir, la cotización de hoy está valorando la economía del año que viene, fue lo que le dijeron a BBC Mundo. Y bueno, hay una nueva normalidad que se tiene que seguir unas reglas en esta normalidad. Para de ahora en adelante, para reuniones, según un experto. Así que si ustedes pues también quieren convivir con sus amigos, con sus seres queridos, Estados Unidos ha iniciado la reapertura, ya saben, de negocios y oficinas de gobiernos, y también se han permitido las reuniones no mayores a 10 personas luego de más de 2 meses en cuarentena por la emergencia sanitaria de coronavirus. Y pues cada zona está tomando sus propias medidas dependiendo del peligro de contagio que exista. Nueva York, la ciudad más afectada por la pandemia, ha dado luz verde a las reuniones no esenciales con un límite de 10 asistentes. Aunque esta nueva fase de la contingencia es muy alentadora, ha reactivado la economía y revivido la vida social. No se debe bajar la guardia en cuanto a las medidas de sanidad para evitar la propagación del COVID-19. Y bueno, para tener estas reuniones hay 4 reglas básicas a seguir para reunirse en la nueva normalidad, según el doctor Thomas Murray, que es un pediatra infectólogo en el Hospital de Niños de Yale New Haven, que brindó esta información a Today.com. El primero de las reglas, comience poco a poco con personas que conocen. El especialista aconseja reunirse en grupos pequeños. Mientras menor sea el número de personas agrupadas, menor será el riesgo de contagio. También la número 2, siga precauciones básicas, utiliza la mascarilla, lavarse constantemente las manos o utilizar el gel antibacterial, guardar por lo menos 6 pies de distancia entre los invitados, evitar los besos, los abrazos o el saludo de manos. Son algunas de las medidas de sanidad que no se deben olvidar y es mejor que la reunión sea al aire libre, pero si es en un lugar cerrado, el doctor Murray aconseja que puertas y ventanas permanezcan abiertas para que fluya el aire. Si presenta algún síntoma como fiebre, tos, resfriado o alguno que podrían ser signos del COVID, evite las reuniones y evite salir de casa. Número 3, haga preguntas y ponga reglas. No se limite a preguntar a las personas con las que se reunirá si ha estado en contacto con alguna persona contagiada de coronavirus o si ha estado en algún lugar de riesgo como los hospitales. Si la reunión en su casa es en su casa, establezca desde el principio sus reglas, como el uso de cubrebocas, distanciamiento, higiene y ponerse en contacto luego de la reunión para verificar que nadie presente síntomas de coronavirus después del evento. Y la número 4, tenga mayor cuidado con los niños y personas vulnerables al virus. Bebés, niños, personas de la tercera edad y aquellos que tienen un sistema inmunológico comprometido son los más propensos al contagio, por lo que el especialista recomienda pensarlo dos veces antes de integrarlos en una reunión. Y bueno, esa sería la única población en la que pensarían cuidadosamente. Haga esa evaluación de riesgo-beneficio antes de incluirlos en un grupo más grande porque realmente pues desea mantenerlos a salvo, fue lo que indicó Murray a Today.com. Y en información deportiva, más listo que nunca, Luis Suárez, el gran fichaje del Barcelona, ya está a punto para jugar. Uno de los deportistas a los que más benefició este largo parón debido a la pandemia mundial del coronavirus, ayudándolo a recuperarse de una lesión significativa, es Luis Suárez, refuerzo de lujo para el cuadro azulgrana, que necesitará toda la ayuda posible para refrenar su liderato y quedarse con el campeonato de la Liga y, ¿por qué no?, también con la Champions League, torneos en los que sigue vivo. Y para eso no hay nadie más listo que el uruguayo. Suárez está a punto de recibir el alta médica y probablemente sea la figura más importante en el Barcelona en el regreso a las canchas si es que se confirma la inesperada lesión de Leo Messi. Suárez fue operado del menisco externo de la rodilla derecha y el tiempo de baja se situó en torno de los 4 meses, pero el parón por la pandemia le ha permitido recuperarse al 100% y perderse mucho menos partidos de lo previsto. Suárez, que volvió a los entrenamientos el pasado 8 de mayo, aseguró a los medios del Barcelona que la vuelta tras una lesión siempre cuesta porque estás con cierto miedo, pero estoy disfrutando de poder ejercitarme con los compañeros, fue lo que dijo, y también agregó que ha estado entrenando desde casa y esperando que pudiéramos volver a ejercitarnos, fue lo que dijo Suárez, quien sobre los efectos del coronavirus comentó que a medida que pasa el tiempo se va normalizando todo a pesar de la muerte de tanta gente y que ahora podemos disfrutar un poco más y los niños pueden salir a pasear, fue con lo que finalizó. Y en la Serie A, Chucky Lozano tendría otra oportunidad en Parma. Aunque salga del Napoli después de apenas una temporada, ese no tiene por qué ser el fin del Chucky Lozano en la Serie A. Y hay un equipo en particular que levanta la mano. Parma se considera al mexicano como la opción para la próxima temporada a préstamo, si es que el marfileño Gervinho termina por marcharse del club y la golpeada económica lo permite. Por supuesto, Lozano es un nombre interesante, es un jugador importante, pero tenemos que ver un poco cómo estaremos después del COVID-19 con los compromisos y todo, fue lo que comentó Daniel Fagiano, director deportivo del Parma, a Radio Marte. El nombre de Lozano ha circulado mucho en este parón a causa del coronavirus y aunque los principales rumores vienen de la Premier League, parece que en Italia le quieren dar otra oportunidad. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder

9 de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy continuamos en el capítulo 3, donde nos habla sobre la percepción inocente. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 3, percepción y conocimiento. Estamos en el día 19 del quinto repaso, hecho por nosotros. El quinto repaso no es de que venga así dividido el libro de Un Curso de Milagros. Llevamos repasando el libro Un Curso de Milagros. El día de hoy cumplimos 500 días. ¿Cómo la ven? 500 días repasando el libro de Un Curso de Milagros. Espero que pues todos estén muy felices. Yo sé que sí, obviamente nos ayuda muchísimo el recordar las lecciones, el poner en práctica lo que se nos dice, y también sé y soy consciente de mi inconsciencia, ¿no? Que hay momentos también que fácilmente nos podemos desviar de este propósito, si es que existe algún propósito, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la percepción y el conocimiento, y me gusta mucho este tema porque ya se nos ha hecho varios hincapiés en estos apartados anteriores en lo que es la percepción, ¿no? Se nos ha hablado mucho de cómo nosotros pues tergiversamos muchas cosas de lo que estamos observando, y pues no se nos ha hablado mucho del conocimiento, y de hecho nos dice el libro. Y entonces aquí se nos habla más del conocimiento ahora en este momento, para que nosotros podamos gozar de la certeza. El conocimiento en sí es el poder, es poder porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Cuando nosotros estamos percibiendo nuestra vida, puede ser algo muy bonito o puede ser una percepción que realmente nos produce miedo. Cualquiera que sea de ellas, las percepciones son falsas, y las verdaderas te pueden fomentar amor, ¿no? Unas te pueden fomentar miedo, les dije, y otras les pueden fomentar amor, pero igual son percepciones falsas. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas nos va a mostrar o nos va a brindar la certeza, porque está sujeta nuestra percepción a los cambios. Depende de lo que nosotros estemos observando, es como nos vamos a sentir, es como vamos a tener nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es obvio que si vemos ahorita algo que nos desagrada, pues va a cambiar nuestra percepción de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. Y obviamente todos queremos mantenernos en un estado central, ¿no? En un estado en el que nada nos pueda afectar. Sin embargo, como seres humanos estamos constantemente viajando a nuestra inconsciencia. Podemos estar, siempre estamos en la conciencia, pero no siempre estamos conscientes en el momento presente. Podemos ser conscientes de que estamos inconscientes, pero el ser consciente de nuestra inconsciencia pues no nos da ese estado de libertad, o no nos está dando esa sensación de alivio o de paz o de tranquilidad. Todas nuestras dificultades, nos dice el apartado, que todas nuestras dificultades proceden del hecho de que no nos reconocemos a nosotros mismos, que no reconocemos a nuestros hermanos y que no reconocemos a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, nos dice entre comillas, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras, debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Y es la respuesta correcta a una pregunta, más cuando sabes, no preguntas. Es obvio que el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. Nosotros damos por hecho muchas cosas, muchas situaciones en nuestra vida, y es ahí donde vienen pues los conflictos, los miedos y todo lo que no nos gusta estar sintiendo. nos aferramos a estos pensamientos y decimos, ¿cómo me voy a liberar? ¿Cómo voy a comprender finalmente de que esto no es verdad, de que esto es una ilusión? Quiero liberarme de estos pensamientos que me dan vueltas y regresan y se van y regresan y no los puedo liberar. Entonces, para deshacer lo ilusorio es cuestionarlo, o sea, es decir, ¿esto es un hecho? Por ejemplo, ahorita estamos aquí en este momento, estamos hablando, esto es un hecho, es algo que está sucediendo en este instante, pero lo que está en nuestra imaginación de lo que todavía no está sucediendo o de lo que ya sucedió, eso no es un hecho. Estamos presentes con pensamientos destructivos, ¿no? Porque es lo que nos ocasionan ese tipo de pensamientos. La percepción está muy ligada con nuestro cuerpo, obviamente, con nuestra persona, con nuestro personaje, con nuestro conocimiento que tal vez nosotros le atribuimos. Inclusive hasta podemos tergiversar, ¿no? Y pensar que si somos espirituales o ya hago todo esto, entonces soy espiritual. Igual estamos confundiendo, ¿no?, nuestra percepción, nos estamos engañando con algo aparentemente bonito en nuestra vida. Realmente cuando estamos en la certeza, estamos en la cordura, estamos en la mentalidad recta, no cuestionamos, no preguntamos, porque sabemos lo que es la verdad y lo que es la falsedad, ¿no? Sabemos cuando es una ilusión lo que está delante de nosotros, lo que está en nuestros pensamientos, y nos abrimos totalmente al amor. Hay que abrirnos totalmente al amor para poder pues ver con claridad, ¿no?, nuestra vida. La verdadera visión, nos dice el apartado, es la percepción natural de la visión de la visión espiritual. Pero es todavía una corrección en vez de un hecho. Lo voy a volver a repetir. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual. Pero es todavía una corrección en vez de un hecho. Entonces, la visión espiritual es simbólica y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es no obstante un medio de percepción correcta, la cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. Y el hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Entonces, hay que conocernos a nosotros mismos, a saber pues cuál es la certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando tú amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Y tal vez dices, no, pues sí, yo amo a mi familia, los que tienen hijos aman a sus hijos, los que tienen animales aman a sus animales, a sus seres queridos, a sus parejas, a sus amigos. Y dicen, bueno, por eso es de que no hay en tu mente, ay, lo estoy aguantando, la estoy aguantando, los estoy aguantando. ¿Por qué? Porque los amas, y los amas tal como son. No los tratas de cambiar, no los tratas de modificar, ¿no? Tal vez en nuestros pensamientos habrán algunas imágenes que dices tú, bueno, me gustaría que la situación o que ciertas personas fueran así, fueran así. Entonces ahí volvemos a distorsionar nuestra realidad, ¿no? Entonces, nuevamente, la certeza es siempre algo propio de Dios, y cuando amas a alguien lo has percibido tal como es. Y esto nos va a permitir realmente conocerlo. Hasta que no lo percibamos como son, pues no los podremos conocer. La percepción, una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció. Hay que sentir ahorita la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestro entorno, en nuestro mundo, y liberarnos de todo aquello que nos está atacando tal vez internamente, y liberarlo y decir, tú no eres real, tu pensamiento no eres real, tú lo que estoy viendo no eres real. La realidad

Entonces, pues para que ahí te enteres, ¿ok? Y la repetición de este programa estará hoy a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas y media aproximadamente. Y bueno, ahora sí yo me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y si Dios quiere, aquí nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, ¿ok? Entonces, pásenla genial, cuídense mucho, protéjanse y nos escuchamos el próximo lunes. Estuvieron escuchando a su amiga y servidora Janet Flores. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.